a tratarme así. No entiendo cómo puedes juzgarme tú a mí. ¿Qué sabes cómo soy y qué es lo que pienso? Si al final da igual que seamos diferentes, y da igual al final. Váyanse de aquí. Ustedes no son de elite, son comunes y corrientes, feos y indecentes. Aquí nos reservamos el derecho de admisión. ¿Qué te pasa a ti, pobre infeliz? ¿Crees que tú puedes lograr distinguir entre alguien importante y alguien desechable? Los lugares que no dejan entrar a la gente por su aspecto. Terminemos la falta de respeto. ¿Qué importa el envase de un producto mediocre? ¿Qué vale una foto si es malo el enfoque? Prefiero llevar defectos por fuera que ser un pobre muñeco de cera. Al final, es mejor ser todo.